Hola, buenos días. Sí, ayer en la marcha nos reunimos con gente de Paso Viejo, que son la madre y la tía de Joaquín, y los otros chicos que también habían recibido disparos ese día que lo matan a Joaquín. Después conocí otra señora que tiene un caso en Cruz del Eje, de su hijo que hace 14 años lo mataron también, y que el chico se llama Pichón. Pero sí, fue muy, muy importante la marcha, porque recordamos 8 años más de la muerte de Jorgito y fue bueno conocer otras mamás que están en la misma situación que yo, ¿no? Pero bueno, y siempre el mismo acompañamiento de toda la gente de Capilla, de la zona, y es bueno integrar nuevas madres que nos fortalecemos unas a las otras. Ayer ya se cumplieron 8 años, el 26 de octubre del 2013, cuando mi hijo me le quitaron la vida en la comisaría de Capilla del Monte. Pero bueno, seguimos con la lucha, la causa me la han archivado, queremos ver si logramos que haya algún avance de nuevo, pero bueno, no hay ningún imputado. Todos los que han llamado a declarar siempre han sido por parte de la familia de Jorgito. Los policías que estuvieron esa noche, ninguno quedó imputado, así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Pero bueno, sí, la causa me la archivaron.